lágrimas yo vi correr y todos tus problemas escuché. Siempre estoy ahí, cuando tú se te espera, siempre estoy ahí. Pude encontrar tu solución, pero la mía la busqué y no la encontré. Háblame de tu amor, dime toda la verdad, que mi alma esa vez de dolor se alejará. Háblame del corazón, que no te importe de mí y de todo el sufrimiento que hoy me lleva a morir. Háblame de tu amor. Esta soledad que creo que esta vez me va a matar. Siempre estoy ahí, con gusto si te espera, siempre estoy ahí. Pude contar tu solución, pero la mía la busqué y no la encontré. Háblame.